Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuánto me estarán escuchando. ¡Ay, mi madre! Los trabajadores del Hospital Borda dispusieron un paro de actividades para el próximo jueves en rechazo a la construcción del centro cívico en los terrenos del centro asistencial. Informamos que ya hace un tiempo se hizo una asamblea de usuarios, de médicos, de trabajadores, de todos aquellos que concurrimos al Hospital Borda, y en la votación salió no al centro cívico. Sin embargo, las autoridades insisten en hacerlo en contra de la opinión pública. Escuchemos qué ocurrió cuando en la madrugada la Policía Metropolitana y la empresa de construcción irrumpieron en los terrenos del Hospital Bordas sin aviso previo y intrusando los terrenos. ¿Por qué no dejan entrar a la cámara? ¿Qué están escondiendo? Por favor, retire la policía de este predio. Destruye la ecología y el medio ambiente de la salud mental de nuestros pacientes. ¿Qué están escondiendo? Don Ricardo, señor. Inspector de Desarrollo Alejandro. ¿El motivo de la Policía Metropolitana aquí en el lugar? La verdad que yo en este momento desconozco cuál es el servicio puntual que se implantó. ¿Qué están escondiendo? Que acá hay seres humanos con problemas en el alma. Vengo puntualmente para tratar de generar una solución en el conflicto. Desconozco el servicio previo que se implantó. ¿Qué están escondiendo? Que hay una parte que quiere hacer un predio, que en teoría debería, en teoría dicen que está autorizado, y hay otra parte, no, sí. Habían cercado la cancha de fútbol, ya estaban haciendo pozos para hacer, no sé, un obrador, me imagino, y ya estaban dispuestos a demoler el hermoso edificio de los talleres protegidos, que con la excusa de que no había actividad, claro, no había actividad porque no enviaban a la gente internada ni a la gente externa a los talleres. Los compañeros lograron que se retirara la policía y que se retiraran los obreros. Espero que tengamos la solidaridad de estudiantes, de médicos, de las escuelas primarias, secundarias, de todos aquellos que luchan por un mundo más feliz. Muchas gracias, y un abrazo a todos y bueno, arriba. La esperanza siempre está, el optimismo siempre está y una sonrisa. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.